Esta es una escuela primaria de jornada extendida, con lo cual los chicos comen acá, tienen que desayunar y almorzar acá. Y bueno, la alimentación, la verdad, lo que está llegando es muy poco, no alcanza para la cantidad de chicos. Y además hay que tener en cuenta que, bueno, es una escuela en la que asisten chicos de los barrios cercanos y que probablemente esa sea una de las pocas comidas que tengan al día. Digamos, hay responsabilidad estatal de diferentes niveles para resolver esto, ¿no? Como hacer cargo a los responsables, digamos, realmente de solucionar los problemas de esta escuela y de muchas otras de la zona, digamos, que tienen problemáticas también bastante similares.